La ciudad de Río Tercero está viviendo jornadas de mucha tristeza y conmoción tras el accidente de un equipo de fútbol de reserva que se cobró la vida de cinco personas, entre ellos dos jugadores de 17 y 18 años. El Club Casino es la institución deportiva creada en el barrio de trabajadores de Fábrica Militar que tiene una enorme impronta social. Como una burla del destino, otra vez noviembre enlutó a la ciudad desde una tragedia que todavía cuesta digerir. El equipo de reserva del club venía de jugar un partido en Despeñaderos cuando, por causa que se investigan aún, colisionaron de frente con una Toyota Hilux. A raíz del accidente, fallecieron los dos conductores, dos jugadores y un acompañante del equipo. Dialogamos con Leonel Quiroga, un integrante del club, que además vivió muy de cerca aquel atentado en 1995 y no puede evitar relacionar los desgraciados hechos. Nos salimos del asombro y del impacto de la noticia por varios motivos. Primero y principal por la edad de los chicos de 18 y 19 años que fueron a jugar a la pelota y que volviendo del partido, por otro lado, también impactados y muy tristes porque el Club Deportivo Casino cumple una función social enorme. Es uno de los pocos clubes de la región que su política es absolutamente inclusiva, que si no hay dinero para pagar la cuota, lo mismo se entrena, lo mismo se juega. Que si no hay dinero para viajar en la tráfico, lo mismo se viaja y se juega. Un club con una función y un corazón enorme, siempre de brazos abiertos. Los fallecidos son los jugadores de la reserva de fútbol del Club Deportivo Casino, Santiago Ávila de 18 años y Uriel Barrionuevo de 17 años. También falleció el padre de uno de los jugadores de esa división, Marcos Ayala, y el chofer del minibús de la empresa Adrimar, Leonel Tello, de 28 años. Otros cuatro jugadores se recuperan favorablemente. El impacto también de que otro hecho tan trágico que nos llevó la vida de cuatro personas de nuestra ciudad de nuevo sea en un mes de noviembre, ¿no? Que noviembre nos viene acostumbrando lamentablemente a darnos golpes muy fuertes, imprevistos, de un impacto enorme que dejan a la comunidad con una tristeza que se puede ver en las calles de estos días, ¿no? Reportó para el informativo Farco Natalia Comelo desde Mestiza Rock, Río Tercero.